What am I gonna do with you? You just don't listen. I already told you, you can't be talking to clients like that, or even looking at clients like that. You can't be going up to stage. You're not a singer, you're a server. I already told you so many times, server. Next time, I'm gonna have to fire you, all right? Hace que su cuerpo se derrita. ¿Cómo le hago para que sepa que está su nombre en todas mis libretas? ¿Cómo le digo que me trae loco el color bello de sus lindos ojos? ¿Cómo le hago para que se entere que escribo te amo en todas mis paredes? ¿Cómo le puedo comunicar que ella es la niña que me he vuelto a enamorar? Todos mis instintos se despiertan, pero esta pena de querer hablarle no me deja. ¿Cómo le hago para que sepa que está su nombre en todas mis libretas? ¿Cómo le digo que me trae loco el color bello de sus lindos ojos? ¿Cómo le hago para que se entere que escribo te amo en todas mis paredes? ¿Cómo le puedo comunicar que ella es la niña que me he vuelto a enamorar? ¿Cómo le hago para que sepa que está su nombre en todas mis libretas? ¿Cómo le digo que me trae loco el color bello de sus lindos ojos? ¿Cómo le hago para que se entere que escribo te amo en todas mis paredes? ¿Cómo le puedo comunicar que ella es la niña que me he vuelto a enamorar?